From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El número de muertos en el atentado con bomba del jueves contra el Parlamento iraquí llegó a 8. Un legislador iraquí estaba brindando una entrevista televisiva cuando ocurrió la explosión. Tres parlamentarios murieron y al menos 23 personas resultaron heridas. Este fue el peor ataque en la zona verde de Bagdad desde que fue creada hace 4 años. La explosión tuvo lugar dentro de la cafetería del Parlamento, donde los legisladores y miembros del personal estaban almorzando tras una sesión legislativa. Un legislador sunita dice que este atentado significa que la ofensiva en Bagdad, que comenzó hace 2 meses, ha fracasado. Saleh al-Mudlak dijo: el plan de seguridad está muerto. Si son capaces de ingresar al Parlamento, entonces no deberíamos hablar más del plan de seguridad. Fuera de la zona verde, muchos iraquíes hablaron sobre el impacto de saber que una de las áreas más vigiladas de Irak no pudo ser protegida. La noticia que escuchamos hoy, en realidad, no nos conmociona ni a nosotros ni a la gente en la calle. Nos causa risa. Ahora las explosiones se producen en los lugares más cruciales, el Parlamento, que representa al pueblo. Es un lugar transgredido. CBS Radio sacó del aire al conductor de radio Don Imus. El jueves la cadena CBS anunció que ya no transmitirá el programa de radio de Imus luego de que realizara comentarios racistas sobre el equipo de básquetbol femenino Rutgers. El anuncio tuvo lugar un día después de que MSNBC dejó de transmitir el programa de Imus. Tanto CBS Radio como SNBC inicialmente suspendieron el programa de Imus durante 2 semanas, pero ahora dicen que levantarán su programa inmediatamente. El anuncio se produjo tras una campaña de 1 semana liderada por grupos de afrodescendientes. La presión del público provocó que varias empresas retiraran su publicidad del programa de Imus. Horas después del anuncio de CBS, Imus y el equipo de básquetbol femenino Rutgers se reunieron en la mansión del gobernador en Nueva Jersey. La entrenadora de Rutgers, C. Vivian Stringer, señaló que tuvieron una charla productiva, pero no dijo si el equipo había perdonado a Imus por sus comentarios. En los territorios ocupados, el grupo de ayuda Oxfam está advirtiendo que el boicot internacional contra el gobierno palestino está provocando una crisis humanitaria devastadora. Los donantes, que incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, suspendieron su ayuda económica hace 1 año, luego que los palestinos eligieran a Hamas para que dirija el Parlamento. La pobreza aumentó un 30%. El número de personas que viven con menos de 50 centavos de dólar por día se duplicó a más de 1 millón. Prácticamente la mitad de los palestinos en los territorios ocupados no tienen suficiente alimento para satisfacer sus necesidades. El director internacional de Oxfam, Jeremy Hobbs, dijo: la ayuda internacional debería ser proporcionada de forma imparcial, en función de la necesidad, no como una herramienta política para cambiar las políticas de un gobierno. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, docenas de periodistas se manifestaron el jueves para exigir la liberación del corresponsal de la BBC secuestrado, Alan Johnston, quien es el único periodista occidental que vive permanentemente en Gaza. Un grupo militante palestino no identificado lo secuestró el mes pasado. Shadi Al-Kashif, un periodista de la agencia de noticias palestina Ramatan, dijo: pienso que deberíamos continuar, deberíamos incrementar nuestras actividades y aquellos que dicen ser funcionarios aquí en el territorio palestino deberían abandonar su cargo si Alan Johnston continúa aún en manos de los secuestradores. Entre tanto, la BBC se asoció con emisoras que incluyen a Al Jazeera, Sky News y CNN para transmitir en forma simultánea un especial televisado que destaca la trayectoria de Johnston y pide su liberación. El camarógrafo de Reuters, Shams Odeh, dijo: Primero que nada, liberen a Alan. Y continuaremos diciendo, liberen a Alan, hasta que nuestro colega Alan sea liberado. Como ustedes saben, recibimos a todos los periodistas extranjeros que vinieron a cubrir las noticias en Gaza, y todos los ayudamos. Toda nuestra gente ayuda a los periodistas extranjeros. Pero ahora cambiaron las reglas del juego. Hay un pequeño grupo que quiere cambiar las cosas en Gaza. Para mal, no para bien. Secuestrar a los periodistas extranjeros es perjudicial para el pueblo palestino y para los propios palestinos. En Zimbabue, main opposition leader Morgan Tsvangirai anunció planes de negociar con el gobierno del presidente Robert Mugabe. Tsvangirai dice que unos 600 activistas de la oposición fueron secuestrados y torturados este año. Morgan Tsvangirai dijo: durante el periodo de un mes, el régimen de Mugabe ha sostenido una guerra despiadada contra el Movimiento por el Cambio Democrático, MDC por sus siglas en inglés, y sus seguidores. Los ataques y los intentos de asesinato contra los líderes del MDC del 11 de marzo del 2007 marcaron el comienzo de un programa sistemático diseñado para debilitar y finalmente destruir a todas las otras formaciones democráticas. En Turquía, el jefe del Estado Mayor del Ejército está proponiendo llevar a cabo un ataque fronterizo contra el norte de Irak para combatir a los rebeldes kurdos que se encuentran allí. El general Yasar Buyukanit formuló la convocatoria el jueves durante una inusual conferencia de prensa. El general Yasar Buyukanit dijo: ¿necesitamos llevar a cabo una operación en el norte de Irak? Hay dos aspectos sobre este punto. En primer lugar, desde una perspectiva militar, se debe realizar una operación en el norte de Irak. ¿Nos beneficiaremos en algún aspecto? Sí, nos beneficiaremos. El segundo aspecto es el político. Para realizar una operación fuera de nuestras fronteras, se debe tomar una decisión política. En Australia, el primer ministro John Howard está generando polémica hoy, luego de haber solicitado prohibir el ingreso al país de inmigrantes o refugiados VIH positivos. Howard dijo que el VIH debería compararse con la tuberculosis, a pesar de que la tuberculosis está en el aire y es contagiosa, mientras que el VIH es una enfermedad transmisible. En Estados Unidos surgen nuevos detalles en la creciente polémica por la afirmación de la Casa Blanca de que perdió docenas de correos electrónicos buscados en la investigación del Congreso de los despidos de 8 fiscales de Estados Unidos. El Washington Post informa que un abogado del Comité Nacional Republicano, RNC por sus siglas en inglés, ahora dice que el RNC perdió al menos 4 años de correos electrónicos del principal asesor presidencial Karl Rove. Los demócratas acusaron a Rove y a otros colaboradores de utilizar en forma indebida sus cuentas de correo electrónico privados del RNC para evitar dejar pruebas impresas de los despidos de los fiscales. El jueves, el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, criticó la afirmación de la Casa Blanca de que perdió los mensajes. Patrick Leahy dijo: ahora nos enteramos de que estas personas en la Casa Blanca utilizaron comunicaciones que no están registradas, al utilizar direcciones de correo electrónico políticas del Partido Republicano. Y dicen que no las guardaron. No les creo. No les creo. No es posible eliminar los correos electrónicos, no en la actualidad. Pasaron por muchos servidores. Eso es como decir que el perro se comió los deberes. That's like saying the dog ate my homework. World Bank President Paul Wolfowitz. El presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, está envuelto en un escándalo que podría provocar que pierda su trabajo. Se descubrió que Wolfowitz ordenó un importante aumento salarial y ascenso para su pareja de hace mucho tiempo, Shahar Risa. La Asociación de Personal del Banco Mundial está solicitando su renuncia. El jueves, Wolfowitz intentó hablar con los miembros del personal, pero estos lo abuchearon mientras coreaban pidiendo su renuncia. El presidente del Banco Mundial también apareció en una inusual conferencia de prensa para hablar sobre su caso. Paul Wolfowitz dijo: cometí un error, por el cual pido disculpas, pero permítame pedirles comprensión. Esto no solamente fue un dilema personal doloroso, sino que además tuve que lidiar con él siendo nuevo en esta institución y estaba intentando navegar en aguas turbulentas. En Capitol Hill, una segunda congresista anunció que abandonará el Comité Hispánico del Congreso por su oposición al liderazgo masculino. La congresista demócrata Linda Sánchez, de California, siguió los pasos de su hermana, la congresista Loretta Sánchez, que abandonó el comité este año. Loretta Sánchez acusó al presidente del comité, Joe Baca, de llamarla prostituta. The jailed Palestinian professor Sami Al-Aryan. El profesor palestino encarcelado Sami Al-Aryan afirma que sufrió nuevamente abusos en manos de guardias de la prisión. Al-Aryan fue trasladado de Carolina del Norte a una prisión en Virginia. Recientemente finalizó una huelga de hambre de 60 días a pedido de su familia. Había adelgazado 24 kilos y se debilitó tanto que no podía caminar. Hoy conversamos con la hija de Sami Al-Aryan, Leila, para que nos informara acerca de la situación actual de Sami. Leila Al-Aryan dijo: On Thursday morning, one day before my father, Sami Al-Aryan was supposed to have been released from prison after his 4-year imprisonment. El jueves por la mañana, un día antes de la fecha en que se suponía que mi padre sería liberado de prisión, tras 4 años de reclusión, fue atacado por guardias racistas. Le quitaron sus materiales jurídicos. En un momento, un oficial estaba desnudando a mi padre y le preguntó: ¿De dónde es usted? ¿De Afganistán? Mi padre se negó a responder la pregunta, pero el guardia repitió la pregunta varias veces, y luego finalmente le dijo a mi padre: No interesa de dónde es. Si fuera por mí, usted no estaría en prisión. Le dispararía una bala en la cabeza y terminaría con el asunto. Y luego lo insultó. Mi padre le dijo: ¿Por qué dice eso? Usted no me conoce. El guardia le respondió: Conozco lo suficiente sobre los tipos como usted. Son todos un pedazo de mierda. Se pueden ir a rezar a la mierda a la que le rezan. Mi padre le preguntó al guardia cuál era su nombre, y este se negó a responder. Su teniente continuó diciéndole obscenidades a mi padre. Continuó apretando sus esposas cada vez más fuerte hasta que mi padre no sintió nada durante 4 horas durante el viaje desde Petersburg a Alexandria, Virginia. Continuaron diciéndole que se callara y le apretaban las cadenas cada vez más para aumentar el dolor. Es importante decir que el mismo guardia que maltrató a mi padre ayer, en enero le dijo: «Usted es un terrorista, lo sé por su nombre». Entonces, esta es claramente una conducta habitual de los guardias y no se está haciendo nada para detener este tipo de abusos. El profesor Al-Aryan permanece en prisión a pesar de que el jurado no emitió ningún veredicto que lo declarara culpable de los 17 cargos presentados en su contra. El gobierno de Estados Unidos lo había acusado de ser el líder de la yihad islámica palestina. Finalmente firmó un acuerdo con el gobierno en el que se declaró culpable a cambio de ser liberado y deportado. Su liberación estaba programada para abril, pero en enero el juez James Moody Jr. lo condenó a 18 meses más en prisión por negarse a declarar ante un gran jurado de Virginia. En una actualización de la noticia anterior, los fiscales de Al-Aryan ahora afirman que Moody básicamente violó el acuerdo de pena de Al-Aryan. En un documento presentado esta semana, los fiscales dicen que Moody no tenía competencia para decidir si Al-Aryan puede ser obligado a declarar en un caso no relacionado con el suyo. Y por último, el gobernador de Nueva Jersey, John Corzine, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico. Corzine se fracturó una pierna, 3 costillas de ambos lados y se quebró el esternón. El gobernador se dirigía a la reunión entre Don Imus y el equipo de básquetbol femenino Rutgers, pero nunca logró llegar. Se calcula que permanecerá varias semanas internado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.